enseñó a nunca enamorarme. Yo le confié todo y me falló. Es mejor estar solo que mal acompañado. Siendo mujeriego, vivo mejor. Vivo mejor. Siendo mujeriego, vivo mejor. Por ti ya no siento nada. Ya me apagan todas. Y ahora soy yo el que el corazón te roba. Y ahora soy yo el que no se enamora. Y ahora soy yo el hombre que tú no eras. Y ahora soy yo, yo. Y ahora soy yo, yo. Y ahora soy yo el que no se enamora. Y ahora soy yo el que el corazón te roba. Y ahora eres tú la que cuenta las horas pa' que vuelva, pa' que vuelva. Y no es que quiera ser así, pero así me enseñaste tú a mí. Y no es que quiera ser así, pero así me enseñaste tú a mí. Solo que mal acompañado, siendo mujeriego, vivo mejor. Vivo mejor, siendo mujeriego, vivo mejor. Por ti ya no siento nada, ahora me apagan todas. Y ahora soy yo el que el corazón te roba. Y ahora soy yo el que no se enamora. Y ahora soy yo el hombre que tú no eres. Y ahora soy yo, yo. Y ahora soy yo, yo. Y ahora soy yo el que no se enamora. Soy yo el que el corazón te roba. Y ahora eres tú la que cuenta las horas pa' que vuelva, pa' que vuelva. Y no es que quiera ser así, pero así me enseñaste tú a mí. Y no es que quiera ser así, pero así me enseñaste tú a mí. Sin tener que enamorarme, gracias por abrirme los ojos y confirmarme que soy las mejor. Yo no necesito a nadie que venga a celarme, que soy las mejor. Ya tu tiempo pasó, se te hizo tarde. Ella me enseñó a nunca enamorarme, yo le confié todo y me falló. Es mejor estar solo que mal acompañado, siendo mujeriego vivo mejor. Farruko, the most powerful rookie. Dan, the coach, a little wizard. Gavete Music. Mañana. Oye, mami. No me llames, yo te llamo. Y no es que quiera ser así, pero así me enseñaste tú a mí. Claro, orgulloso que yo soy. Y no es que quiera ser así, pero así me enseñaste tú a mí. Siéntate a esperar.